hacen fortunas que al fin hacia afuera enviarán. Excitados, embarrándote en su lodo, convencidos que así es como debe ser. Etiquetan con un precio casi todo, casi no hay algo que no puedan vender. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de robar. Multinacional, multinacional, múltiples maneras de saquear. Localizaron tu débil talón de Aquiles, que te puede el confort que te brinda la modernidad, y te dan calidad en servicios y bienes por miles, pero sin el honor ya tu vida perdió calidad. Porque vienen a violar la León, estás escuchando Berdinak en la 107.5 de tu FM en Irola Irratia. Es 11 del 11. Y bueno, hoy el tema que vamos a tratar es el TIP. ¿Qué diréis? ¿Qué es eso del TIP? De esas siglas que nos están abrumando últimamente. Bueno, pues para aclararnos, para saber qué es eso del TIP, qué significan esas siglas, en qué nos repercute, qué peligros, qué amenazas, qué pasa con nosotros aquí. Tenemos a un invitado que es José Ramón Mariño, economista y miembro de Atac Vizcaya, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. A Fran, veterano. Arratsaldeon, Ana. Y Mauri. Arratsaldeon. Y bueno, antes de empezar, Mauri nos quería hacer una pequeña reflexión de lo que pasó el domingo pasado. Mauri. Sí, queridos oyentes. El domingo pasado, como todo el mundo sabe, o sabéis, en Cataluña se votó una especie de, lo que se pudo votar, una especie de consulta, más que referéndum, donde el pueblo catalán expresó su opinión, ratificando una vez más que no hay ninguna ley que esté por encima de la voluntad de un pueblo. Creo que dieron una lección a todo el resto del Estado español de serenidad, de determinación, y sobre todo de ningún tipo de incidentes. A mí no me sorprendió, he pasado muchos años de mi vida en la universidad en Barcelona, siempre he considerado que el pueblo catalán nos lleva un pasito y medio de sociedad civil, y lo demostraron el domingo pasado, y desde luego sigo insistiendo, el pueblo catalán será el que decida su futuro libremente. Confiemos en que sea así, Mauri. La verdad es que en eso del pasito y medio, fíjate que yo hasta hace poco pensaba que era al revés, que era Euskal Herria el que llevábamos, los y las que llevábamos, pasito y medio por delante de ellos, por lo menos por la tradición nacionalista que aquí existe. Sin embargo, sí que es cierto que se lo han sabido montar mucho mejor. Y fíjate que yo estoy bastante en contra de en general, de los partidos de derecha y en particular de CiU y del PNV. Pero mira, CiU, que ha hecho muchas cosas mal en este proceso, por lo menos lo presentó, ¿no? Lo impulsó. Y cosa que el PNV aquí ni tiene ganas ni se le ve en un futuro. Bueno, pasamos ahora ya con el invitado para que nos pueda explicar exactamente, ¿no?, qué es el TTIP, Ana. Recordar que tenemos un teléfono que nos podéis llamar. Es el 944-217060, 944-217060, que el tema que hoy vamos a tratar es el TIP, un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sí. Y también nos podéis escuchar en directo a través de internet, www.sindominio.net/irola/. Y bueno, José Ramón, pues cuéntanos, ¿qué es eso del TIP? Bueno, ya que me das pie, así en general, lo primero, habría que decir que el TTIP, que es el acrónimo del Acuerdo de Comercio e Inversión en inglés se utiliza habitualmente este tipo de expresión precisamente para tratar de identificar con una sola sigla y que no se disperse las ideas, porque es que si no, por ejemplo, los franceses utilizan otras, los alemanes utilizan otras, entonces tratamos de que... Sí, escucha, sigue, tranquilo. Tratamos de que con una sola sigla la gente cuando lo escuche lo identifique y entonces sepa de qué estamos hablando. Y el esfuerzo que estamos haciendo es eso, de que cuando se escuche la expresión TTIP sepamos de qué estamos hablando. Eso es. Y en este sentido lo primero que tenía que decir es agradeceros al programa de radio que podamos explicarlo, porque una de las características que tiene este tratado precisamente es la opacidad en la que se está moviendo. Y antes de explicar un poco conceptualmente, ideológicamente y prácticamente qué va a suponer, es una consideración a hacer. El proceso de negociación que empezó ya en marzo del año 2013, vamos a hacer la séptima ronda, en principio en diciembre se iba a hacer la octava y se ha aplazado a enero o febrero, porque deben tener dificultades de tipo técnico para seguir avanzando, pues toda la información que se está recibiendo es información de sus ruedas de prensa al final y de documentos que se están filtrando. Alguna cosa están publicando, pero no lo significativo. Hasta tal punto que incluso el mandato de la Comisión Europea de negociación era un documento secreto hasta el día 9 de octubre, casualmente dos días antes de la jornada europea de protesta antitratado. Oye, y mira, una cosita, ya que hablabas de la negociación de la Comisión Europea, ¿es verdad que es la Comisión Europea la que negocia o realmente son los lobbies financieros? Bueno, en principio es una cuestión de consecuencia lógica. Es decir, quien negocia es la Comisión, no la Comisión Europea, sino la Dirección General de Comercio por mandato de la Comisión Europea. La cuestión es quiénes están en ese proceso de negociación. Aquí no tenemos reconocidos los lobbies como figura jurídica. En Estados Unidos sí, pero existen. O sea, existen más de 30.000 organizaciones que están presionando continuamente. Y en este, incluidas organizaciones de la sociedad civil. También sí, nosotros estamos en ese lado. Lo que pasa es que el desequilibrio es notable. Ellos tienen capacidad de influencia, capacidad financiera de presentar los trabajos y los estudios y capacidad de influir en los decisores políticos, al margen de que con algunos, ideológicamente, también coinciden en el modelo económico, obviamente. Sí, José Ramón, en principio, más que nada para la audiencia, el tratado de este, el TTIP, exactamente, ¿qué repercusiones concretas, aparte de cómo se está negociando, estamos a espaldas del Parlamento, a espaldas, por supuesto, de los parlamentos nacionales, etcétera, etcétera, exactamente, el magma, el núcleo duro de este tratado, ¿qué significa? Yo he oído, bueno, hemos oído que en principio pues, la entrada de las multinacionales privatizando servicios públicos en Europa, etcétera. Pero me gustaría, José Ramón, tú que eres el especialista, que nos dibujases en un esquema así exactamente qué repercusiones a nivel práctico va a tener. Bien, hemos pasado ya a la fase siguiente casi. Es decir, desde un punto de vista conceptual, vamos a usar una expresión de la propia Comisión Económica Europea para iniciar la negociación. Ellos dijeron y dicen que con este tipo de acuerdo lo que se va a conseguir es mejorar la economía de la Unión Europea y de Estados Unidos, por lo tanto mejorar el crecimiento. No voy a cuestionar si crecer o no crecer es una cuestión discutible, pero desde el planteamiento neoliberal el crecimiento es un elemento válido para ellos. Asimismo, se reducirá el paro. Ese problema es una obviedad en Europa, en este estado todavía más, y por lo tanto el bienestar general. Desde esa perspectiva inician el proceso negociador. Y para eso, para obtener, digamos, estas grandes ventajas de tipo macroeconómico, lo que plantean es reducir las barreras no arancelarias fundamentalmente. Porque las barreras arancelarias, es decir, aquello que se paga por importar un producto del otro bloque, en este momento es muy pequeñito. Es verdad que, por ejemplo, en Euskadi le afectaría especialmente, por ejemplo, al sector del automóvil y en ese caso la barrera es un poquito más alta. Es decir, si diésemos un análisis sectorializado en Euskadi con respecto al conjunto del Estado, pues algunas de las cosas aquí serían diferentes por nuestro tejido industrial. Pero esas barreras, en definitiva, son insignificantes. Y si son insignificantes, quiere decir que desde el punto de vista de crecimiento económico no es, a su vez, significativo. Con lo cual, de lo que están hablando es de reducir barreras no arancelarias. Barreras no arancelarias se refiere a todo aquel tipo de normativas que con muchos esfuerzos se han conseguido implantar de protección del medio ambiente, de condiciones laborales, productos químicos, cualquier cosa de este tipo, protección ante el fracking, etcétera. Entonces, si ese tipo de normativas y barreras no arancelarias se reducen, entonces, desde su propio planteamiento, aumentarían los beneficios económicos y, por tanto, el crecimiento, pero a costa de todo este tipo de cuestiones. Si quieres, podemos entrar luego más en detalle, punto por punto. Sí, en principio, sí. En principio, a grandes rasgos, lo que he leído, me he informado, nos hemos informado, etcétera. A grandes rasgos, antes me has comentado que se unifican criterios. No me acuerdo cómo lo has llamado, que significa criterios. Yo, por ejemplo, eran dos claros ejemplos. Esta unión comercial, o este tratado comercial, significa que, por ejemplo, en Estados Unidos la regulación bancaria es más fuerte que la europea, no digamos la española, ya lo estamos viendo, y entonces se rebaja, se pone todo al nivel de la europea. Si hablamos de relaciones laborales, o sea, de la regulación europea es más rígida, que ya vale, que la estadounidense, que ahí prácticamente el despido libre es un hecho desde hace décadas, y entonces se equipara a la estadounidense. O sea que todo lo que se ponga en un momento determinado un prejuicio para las clases populares se rebaja, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es más o menos así, ¿no, José Ramón? Sí, efectivamente. Sí, la expresión que querías definida, que cuando se hace un proceso de homologación de normativa siempre se hace al mínimo común denominador. Como es obvio, porque nadie va a admitir aumentar aquello que encabezca los procesos productivos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, se haría esa igualación. Pero ya que has puesto estos dos ejemplos, pues podemos hablar un poco de ellos en concreto. Sí, por favor. Efectivamente, la normativa norteamericana con respecto al trabajo, a las condiciones de trabajo, es muy inferior en cuanto a calidad con respecto a la europea. No hay que olvidar que Estados Unidos, de los 8 acuerdos básicos de la Organización Internacional del Trabajo, solo ha firmado 2. Sí, de hecho, o sea, hay estados que no existen ni los convenios. No, es que el, yo como me he traído algunas notas para que me parece, si alguno quiere apuntar, pues vemos exactamente. Mira, Estados Unidos no ha firmado el acuerdo 29, que es convenio sobre el trabajo forzoso. Estados no ha firmado el 87, que es sobre libertad sindical y protección de la sindicación. No ha firmado el 98, que es sobre derecho de sindicación y negociación colectiva. No ha firmado el 100, sobre igualdad de remuneración y no discriminación de esas remuneraciones al mismo tipo de trabajo. O sea, no ha firmado el de discriminación de empleos y ocupaciones. Y no ha firmado el de la edad mínima de trabajo. O sea, no ha firmado ninguno de estos 6. Luego, curiosamente, y esto ya es casi anecdótico, efectivamente, como bien decías, en muchos estados existe una normativa que ellos le llaman derecho al trabajo, que tiene ese nombre, es un eufemismo total, ya, es que, no que lo sé. Que implica es que no se puede negociar colectivamente y no existe libertad sindical. Claro, derecho al trabajo, si hacemos una especulación imaginativa y nos acordamos de alguna de las películas americanas, supone ese derecho que tienen los piquetes. No los piquetes, sino los trabajadores, a sobrepasar los piquetes, que lo hemos visto en algunas películas, y entrar a trabajar. Eso es derecho al trabajo para los americanos. Imaginemos estas condiciones. O sea, Europa, que nos quedaríamos prácticamente sin ningún tipo de soberanía, sin ninguna protección con este tratado. Me refiero a que ya nos iba a dar igual con el auge de Podemos votar a Pablo Iglesias. Los parlamentos nacionales pierden su poder de decisión en estos temas. Bueno, entonces pierden de varias maneras, que luego comentaremos algunos aspectos significativos. Había una cosita, mira, ya que hablábamos de soberanía, si no me equivoco, si se firmara este tratado, las empresas, las transnacionales, tendrían el derecho a recurrir a un tribunal internacional en contra de los gobiernos. Sí, realmente es una cláusula que le llaman de resolución de conflictos entre inversores y estados. Es una cláusula que ya se aplica en infinidad de convenios y en este momento está incluida en la propuesta de tratado, como está en el tratado que ya se ha acabado de negociar, que es el de Canadá y Europa, aunque está sin ratificar todavía ni por el Parlamento Europeo ni por los estados, pero es una cláusula que está muy en controversia. Quiere decir que los alemanes se oponen, los ingleses tienen alguna reticencia, el propio presidente actual de la Comisión, ahora famoso por las famosas ilusiones fiscales luxemburguesas, él dijo que seguramente se podría retirar, mientras que la comisaria de Comercio dijo que bajo ningún concepto se retiraba la cláusula. En el fondo, que ahora explicaré un poco en qué consiste, en el fondo estamos hablando de que la arquitectura conceptual del tratado, que es puramente neoliberal, la cláusula de protección de derechos de conflicto entre inversores y Estado es básica. Y es básica porque, como bien dices, permite a los inversores reclamar ante organismos internacionales. Hay 5 o 6 tribunales, el más utilizado es el CIADI del Banco Mundial, les permite reclamar ante la pérdida de beneficios económicos derivada de algún cambio de la legislación en el país de origen. Sería. Podemos poner algunos ejemplos y además, para que se entienda bien. Además coincide que ese CIADI tiene la sede dentro del Banco Mundial, claro, y sí. Cada procedimiento para arbitraje cuesta de una media de 8 millones de dólares. Claro, ese es ya es una barrera de entrada. Quiere decir que cuando tú tienes... Porque no hay que olvidar que cuando hablamos de Estado nos estamos refiriendo a toda la estructura política del Estado. Quiero decir con esto que podría ser recurrible una decisión del Ayuntamiento de Bilbao. También es Estado, pero sería recurrir al Ayuntamiento de Bilbao. Y claro, si para emprender un proceso de este nivel el coste de entrada son 6 millones de euros, pues igual la decisión más lógica sería cambiar la normativa que fuerza a este tipo de recursos. Es decir, la General Motors pues tiene un mal negocio aquí y lo vamos a tener que pagar nosotros. Gracias, probablemente. Es que a mí me gusta pensar siempre mal, ¿eh? Haces bien. Sobre todo con esta gente. Entonces, pues como bueno, no me fío ni de la troika. Seguramente para que se entienda mejor vamos a poner unos ejemplos. Ni de la troika. Porque con los ejemplos se entiende bastante bien. Sí, ni de los gobiernos de Estados Unidos, que eso todo menos bueno, pues. Una reclamación, así que es como incluso graciosa, es la que se hizo contra Australia por parte de la Philip Morris. Y Australia decidió que sus cajetillas de tabaco iban a ser todas iguales. O sea, que todas las cajetillas de todas las marcas iban a ser iguales. Philip Morris recurrió por violación de derecho de imagen y ganó. Y Australia tuvo que indemnizar a la Philip Morris. Por eso, por cierto, Australia ya no firma ni un solo acuerdo de libre comercio en el que esté incluido el ISDS, que es la cláusula de resolución de conflictos. Alemania, en este momento, tiene también una potentísima reclamación de más de 3.000 millones de euros por parte de una empresa sueca de energía, porque Alemania, tras el fiasco de Fukushima, decidió que en el año 2020 suprimía su energía nuclear. Esta empresa, Vattenfall, tenía en marcha un proyecto vinculado a la energía nuclear y como Alemania va a restringir este proceso, entonces le ha presentado una reclamación. El Estado español tiene una encima de la mesa por la supresión de las ayudas a las renovables. Pues miedo me da, porque mira, los australianos tienen sus cosas malas, ¿no? Como con todos los líos con los aborígenes y tal, pero por lo menos son responsables. Y los alemanes, que pueden no parecer majos, pero responsables tienen un montón. Pero aquí, con la panda de iluminados que tenemos, miedo me da. Pero te voy a poner otro ejemplo que todavía es más doloroso. Con la primavera árabe, quizás el único logro que hubo real fue que se subió el sueldo mínimo interprofesional en Egipto. En ese caso, Veolia, que tenía la concesión del servicio de basuras de Alejandría, presentó una reclamación contra el Estado, contra Alejandría, contra el Ayuntamiento de Alejandría, porque al subir el salario mínimo interprofesional, su perspectiva de beneficios quedaba claramente menguada. Asimismo, hay otras reclamaciones, ha habido varias, contra Argentina, cuando en la gran crisis, bueno, Argentina realmente tiene crisis sistemáticas, pero quiero decir que una de las grandes crisis decidió congelar determinados precios de los servicios básicos a la población. Obviamente, aquellas empresas, alguna española, que tenía concesiones de este tipo, también ha presentado reclamaciones contra Argentina. O sea, eso es un instrumento perverso. Realmente, José Ramón, con este tratado las transnacionales más importantes del mundo lo que hacen es, primero, saltarse el derecho internacional, priman sus beneficios, priman en todo momento, porque ellos tienen sus propios tribunales, los controlan. Estamos viendo que el comité de arbitraje está dentro de la sede del Banco Mundial, y ya sabemos de qué pie coge al Banco Mundial, a quién defiende. En definitiva, lo que yo veo es que cualquier intento de primar derechos humanos, derechos de los trabajadores, o sea, jurídicamente, bajo sus leyes, está perdido de antemano. Ellos tienen la sartén por el mango, eso, ¿no? Eso es lo que quería decir yo. O sea, que con este tratado, si se firma este tratado, todas las leyes que hasta ahora se han ido consiguiendo... Sí, es lo que decía un poco al principio, ¿no? Es decir, todo aquello, todos esos esfuerzos que ha costado mucho para la población europea, realmente se van a perder. Eso es un poco... Nuestro modo de vida va a quedar claramente en entredicho. Ya poco a poco va quedando en entredicho sin necesidad de firmar el tratado. Ya, si tenemos que hablar de la desregulación laboral, pues igual tenemos para un rato también, ¿no? Bueno, Fede, a ver, ¿qué nos vas a poner hoy? Ah, nos lo... Olach, Olach. ¿Qué tenemos para hoy? Arracha, Olach, venga, ponnos una música bonita. Vamos a poner una canción que se llama Soberanía Alimentaria, que la canta Camilo Vega, y es una canción que nos hace pensar en cómo cualquier acuerdo de comercio internacional nos puede afectar a todos en el día a día. Mira, hace poquito tuvimos un programa sobre soberanía alimentaria, ¿os acordáis? Con unos invitados que nos lo contaron muy, muy bien. Venga, adelante. Bueno, seguimos aquí en Berdiña, que estás escuchando Berdiña, que iguales en Irola Irratia, 107.5 de tu FM. Recordar que tenemos un teléfono al que podéis llamar para preguntar si tenéis alguna duda. Pues aquí tenemos a José Ramón, que nos la puede explicar. El teléfono es el 944-21-70-60. Y también nos podéis escuchar por internet, www.sindominio.net/irola/. Y bueno, José Ramón, pues ya nos ha quedado un poquito claro en qué consiste este tratado. Y yo lo que realmente me preocupa y lo que quiero saber realmente es ¿en qué nos va a afectar a los ciudadanos en nuestro día a día que este tratado se firme? Bien, Bueno, son varias cosas, me podéis interrumpir cuando queráis. Sí, sí. Si se os ocurra, lo hacéis. Bueno, podemos hablar de seguridad alimentaria, los productos químicos, los productos farmacéuticos, y lo vamos a hacer en un global. Como sabéis, Europa tiene un principio básico que además está recogido en el Tratado de Lisboa, que ya es el que acabó de cohesionar Europa y seguramente es el que más lo ha limitado a lo que es todo el proceso de creación de Europa, que estaba recogido lo que se llama el principio de cautela o el principio de precaución. Eso quiere decir que para que cualquier tipo de producto o servicio llegue al mercado en Europa, es imprescindible demostrar que no afecta ni al medio ambiente, ni a las condiciones laborales, aunque no siempre se cumpla, ni afecta desde el punto de vista sanitario a la población. Mientras que los norteamericanos tienen un principio totalmente diferente, y es que el producto sale a la calle y en todo caso, si se demuestra que tiene incidencia, se retira. Bien es cierto, y por eso también, y volvemos a las películas americanas o algún libro de estos de bestseller que hay demandas multimillonarias, bien es cierto que se establece que tienen que asumir, si pierden el juicio obviamente, las consecuencias económicas de ese riesgo. Por eso se ven ese tipo de demandas multimillonarias que aquí no vemos, y es por este tipo de política. Y claro, el peligro es obvio. O sea, medicamentos que salgan que pueden afectar, nosotros aquí tenemos la cobertura inicial, ellos no. Productos alimenticios que aquí tenemos garantizado que cumplen una serie de requisitos, ellos no, etcétera. Entonces, ese es un principio que básico. Que usan como conejillos de India. Claro, vamos. Es un sistema de funcionamiento. Es lo que se llama la economía de mercado, lo que los liberales llaman la economía de mercado. Y que el mercado es lo mejor. Hay que entender que el planteamiento ideológico básico de esto, de toda la estructura del tratado, que responde un poco a este tipo de mentalidad, está basado en... Voy a hacer un inciso porque me acaba de venir la idea a la cabeza. Un filósofo americano dijo hace tiempo que el mercado era la herramienta más potente del mundo. Y acabó añadiendo, y el mercado va a acabar convirtiéndose en nuestra herramienta de pensamiento más potente del mundo. Eso quiere decir que vamos a acabar asumiendo absolutamente esa filosofía de mercado. Hace poco, mira, cuando hablábamos de Chile, estuvimos hablando de las políticas neoliberales que habían implantado, que fue la primera vez que experimentaron con ello los entonces conocidos como los Chicago Boys. Sí, Milton Friedman y compañía. Sí, Milton Friedman. No sé si tiene algo que ver lo que van a intentar ahora con liberalizar ya completamente el mercado a nivel occidental. Más sofisticado. Bueno, mira... Corrigiendo algún fallo, sí, eso más creemos. Sofisticado. Los economistas, ya sabéis que somos muy buenos explicando lo que ha pasado y patéticos tratando de explicar lo que viene a futuro. Lo que va a pasar. Con lo cual, el análisis que podemos hacer de las políticas monetaristas de Friedman y la Escuela de Chicago lo podemos hacer con solvencia, pero lo que va a pasar a futuro no. De hecho, la crisis actual es un vivo ejemplo de eso. En este momento los economistas oficiales, los ortodoxos, no saben qué pasa. Realmente no saben qué política aplicar. El Banco Central Europeo está modificando su política monetaria cada poco, porque no saben cómo generar crecimiento y, por lo tanto, tratar de combatir el paro, que saben que es la principal amenaza que tiene su propio establishment. Imagino que les habrá entrado miedo, ¿no?, a causa de las nuevas potencias económicas mundiales, ¿no?, como es China. No, me imagino que una de las causas, uno de los factores yo creo decisivos respecto a este tratado, es que China, por lo menos las previsiones de los economistas, que como tú bien dices tampoco son totalmente fiables, dice que se va a convertir en la gran potencia mundial. Bueno, y luego por otra parte yo pensaba, ahí corrígeme si me equivoco, en los ciclos del capitalismo, ¿no? Entendiendo por aquellos ciclos en que una potencia industrial acaba convirtiéndose en una potencia económica, ¿no?, con mucho sector servicios. Y claro, eso llega a un punto en el que claro, para que una potencia se convierta en servicios, tiene que haber otra por detrás que mantenga la industria. Y claro, cuando ya no existe, cuando ese ciclo otra y otra vez continúa, me imagino que en un momento explotará. Y es un poco, no lo sé, yo te pregunto como economista para que nos respondas, bueno, igual quizá no me explico. Vamos a desviar bien, un segundo del planteamiento, pero a ver, os dejo. El problema que tenemos ahora, desde el punto de vista de la historia económica, es que la crisis que estamos padeciendo no es una crisis cíclica. Es decir, hasta ahora lo que hemos estudiado en las escuelas y alguno ya tiene unos años y ha estudiado mucho, lamentablemente, es que se producían los fenómenos cíclicos y, por lo tanto, tras una recesión, volvía el crecimiento. El problema que tenemos ahora es que la crisis es sistémica. Es decir, realmente es ha colapsado y la cooptación del capitalismo financiero ha acabado con la economía real y no saben cómo volver. Hay una cuestión que la planteó un economista en los años 30 y que parecía una especie de ilusión, que es lo que se llamaba el estancamiento económico, denominado técnicamente estancamiento secular, en la que no solo no había inflación, sino que había deflación. Y en este momento, curiosamente, todos nos preocupa la inflación porque sube el precio de las cosas, y el verdadero problema para este sistema económico es que no haya inflación. Es fundamental crecimiento e inflación para poder seguir manteniendo la rueda. Si hay deflación, tenemos problemas. Entonces, en este sentido, el planteamiento que da es que no tenemos respuesta. Claro, yo mira, fíjate. Lo tenemos desde la economía heterodoxa, ¿eh? Claro. No lo tienen los de la economía. Un análisis menos neoliberal, exactamente. Cuando Fran has dicho que tienen miedo a las potencias emergentes, tienen miedo por la competencia, pero el miedo real que tiene en ese momento la oligarquía financiera mundial, que son los que realmente mandan, las transnacionales, etcétera, etcétera, lo que realmente tienen miedo es, como siempre, la respuesta de las clases populares, que es la que en un momento determinado saben que si el tinglao este se les va de las manos, como estamos viendo en el Estado español en este momento, que las masas en un momento determinado no ya salgan a la calle a hacer una revolución, que posiblemente los tiempos igual son distintas revoluciones, sino que intenten tomar el poder por otras vías y desalojarles a ellos y a ellas de Pues ahí. Mauri, ojalá sea verdad, y ojalá sea verdad lo que tú dices, que esto ya es una crisis sistémica, porque Marx ya lo decía. Lo que pasa es que Marx también decía que en el siglo XXI pues probablemente no tendríamos que estar así. O sea, se equivocó, entre otras cosas, en el tiempo, que bueno, que igual llega la época de la revolución y empezamos a cambiar las cosas. Pero tú, Mauri, lo has dicho muchas veces. El sistema es muy inteligente. Cierto. Muy, muy inteligente. Cierto. Y siempre saca vías, fisuras, por donde penetrar y acabar haciendo lo que siempre ha hecho. Claro, beneficiando a unos pocos. Y no sé si Juan Ramón está de acuerdo o no con nosotros. En este momento la crisis del sistema capitalista como tal, englobado en la economía concretamente neoliberal que están aplicando o que quieren aplicar en todo el orbe, tiene muchas grietas que ni ellos mismos son capaces de solucionar. Creo que incidir en las contradicciones es donde puede estar la solución. Bien, pero yo voy a ser un poco más pesimista que vosotros. Mira que es difícil, ¿eh? Ya, pues, pero voy a ser un poco más pesimista. Yo efectivamente creo que el sistema es tremendamente inteligente, es perfectamente permeable, se adapta magníficamente bien a las circunstancias. Tenemos un hecho objetivo, es que la crisis del año 2007 de los productos tóxicos, quien la creó son los que siguen en este momento marcando la pauta, más si cabe que entonces. Tras los productos tóxicos vino la titulación hipotecaria, vino toda la crisis derivada de la titulación hipotecaria. Ahora mismo hay una amenaza evidente de otra crisis tremenda de los bonos soberanos, porque ya sabéis la famosa política del Banco Central Europeo, que les está prestando los bancos al 0,05. Y estos mismos bancos, ese capital, en vez de introducirlo en la economía real, lo que está haciendo es comprando bonos soberanos. Y el problema de los bonos soberanos es que, por ejemplo, Grecia, que ya con la crisis galopante que nos dicen que tiene, hizo una emisión y sacó 3.000 millones al 4,5% y tuvo peticiones por 25.000 millones. Es decir, que hubo muchas más peticiones que oferta. Eso, la consecuencia lógica es que en el mercado secundario de esos mismos bonos soberanos se vuelven a comprar y va a haber un momento en el que el valor nominal del bono más los intereses que devengue es inferior al precio pagado por el último pagador, con lo cual volvemos a una situación tremenda. Sí. Los test de estrés famosos que hace unos días nos han dicho, aparte de que Cuchabank, que es una maravilla de todo tipo, pero que la situación bancaria está perfectamente saneada, y que es quien con 12, 15 mil millones de euros se subsanan los errores de aquellos bancos que han salido erróneos. Bien, pues eso, contra eso, hay informes de la propia Comisión Europea que dicen que seguramente volverán a hacer falta otros 500 o 600 mil millones de euros. Lo que pasa es que el sistema como tal no se puede dejar caer porque toda su arquitectura está basada en eso. Exacto. A mí lo que realmente me preocupa desde ese punto de vista ideológico que planteabais es que, porque me ha hecho gracia el comentario del acceso al poder y que les desalojemos, curiosamente cuando se habla de esto, sí se habla del acceso al poder, pero como si fuese un poder temporal, porque el poder intemporal, el poder divino, aquel, el de los mercados... Sí, no, ese... Te interrumpo un segundito. Una cosa es el tomar el poder y otra cosa es tener el gobierno. Cuando digo tomar el poder, es tomar el poder con todas las instituciones. Claro, pero eso es lo que quiere decir. Pero en el fondo, lo que está se está traduciendo a nivel de mensaje global, partidos políticos que pretenden una transformación social incluida, lo que está trascendiendo es que la economía, el concepto de economía, es como un derecho natural, que está por encima del derecho social, político, etcétera, y que los mercados funcionan a otro nivel. Y entonces, cuando yo escucho las propuestas político-económicas de los partidos de izquierda, pues cuando se habla de una nueva economía, por ejemplo, se está hablando de una pequeña modificación de tipo ecológico, se está hablando de dejar las energías fósiles, etcétera. Pero ¿quién habla de la reestructuración de los verdaderos poderes económico-financieros que rigen el mundo? Es la clave. Hay gente de izquierdas y hay gente de izquierdas, ¿eh? Pero sí que hay parte que yo creo que lo utiliza. Es decir, primero tenemos que utilizar el sistema para derrocarlo. Es decir, lo que no se puede plantear es una forma revolucionaria en democracia, porque sabes perfectamente que no te va a votar nadie, o te va a votar muy pocos. Es el discurso del miedo, cala, y cala muy fuerte, y entonces la gran mayoría de la gente pues probablemente no comulgaría con esas ideas. Pero lo que sí se puede es utilizar, es decir, primero utilizo el sistema y luego lo intento derrocar. Es complicado, y más desde una península pequeñita, porque yo entiendo que esto tiene que ser un movimiento internacional, ¿no? Y que la revolución tiene que ser una revolución mundial. Pero bueno, yo creo que nos estamos desviando del tema, Ana. Sí, yo, José Ramón, para ir descendiendo un poco, yo creo que una labor de Attac Vizcaya también lo que queréis hacer es difundir en qué consiste, cuáles son las consecuencias de este tratado. Claro. Al hilo de lo que dice Mauri, para que nos enteremos, no quedarnos en ese discurso del miedo y ver que no vale con cambios pequeñitos, aunque sean muy importantes, sino que realmente lo gordo, el grueso, está en estos tratados que se tocan. Claro, porque lo que hacen es consolidar un modelo concreto. O sea, lo que hacen firmas... A ver, la mayoría de las cosas que nos están pasando ahora, muchas veces cuando se hacen apelaciones a ciertos cambios, ¿qué se está diciendo? Que son imposibles. Son imposibles porque existe una normativa jurídica de nivel europeo que impide que se pueda producir la modificación. A eso me refiero. Que eso está por encima. Realmente se está articulando un discurso por encima, como un derecho natural. Insisto, el mercado. O sea, cuando nos referimos a los mercados, parece que hablamos de un ente, ¿no? ¿Y qué son los mercados? Son personas que toman decisiones. Exacto. De tipo económico. Claro, son miles de millones, los hedge funds, los planes de pensiones, etcétera, que en función de cómo se muevan, desestabilizan países o no los desestabilizan. Uh-huh. Pero estamos hablando de eso. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Creo que es muy importante que la gente sea consciente que le llega. O sea, esos tratados que quedan ahí arriba te van a afectar a tu salud, van a afectar a tus derechos, a la vida cotidiana, definitiva. Eso es. Y añadiría, y que no se dejen engañar por cantos de sirena que podemos desmentir, como son la creación de empleo y el crecimiento económico. Sí, no, además hay una cosa primero muy perversa. Uy, perdón. Una cosa muy perversa, pero bueno, van a poner musiquita y va a poner el equipo técnico música. Cuando terminen, seguimos con el tema. Siempre aumenta en la cultura Babilón. Serás pendejo, serás mato, no importa ya la conciencia. La cosa es la apariencia en la cultura Babilón. La campana ya sonó. acabamos de escuchar la canción que se llama Cultura Babylon, que es de Laguna Pai y promueve la unión, el respeto y la identidad con el fin de vivir en una sociedad más humana. Es así como una mezcla de reggae y Pink Floyd, todo mezclado. Es bonita. Muy bien, hola. Vale, Ramón, José Ramón, pues eso, la primera pregunta que te quería hacer, el tema del empleo, ¿cómo bien. Se afecta? Sí, es un asunto muy interesante porque es precisamente la clave del discurso oficial, que hay crecimiento y creación de empleo. Entonces, en este sentido, los modelos con los que ellos están trabajando hablaban de creaciones de empleo neto, pues, por ejemplo, para el Estado español hablaban de 140.000 puestos de trabajo. Bien, es cierto que 140.000 puestos de trabajo para 6 millones de parados. Bueno, 6 millones son las cifras oficiales. Yo he leído un informe de un economista prestigioso, que es Niño Becerra, que lo cifraba en 33%, 34% más de la población, ¿no? Entonces, es verdad que es una cifra ridícula, pero es que además de ser ridícula, esta en concreto, ellos mismos plantean en algún otro tipo de estudios que estiman que sí se va a producir un desequilibrio notable en el mercado de trabajo, porque el hipotético suma cero o suma positivo se deriva de una movilidad laboral muy fuerte que en la práctica no se va a producir, porque la estrategia en función de las aptitudes especiales que tiene la economía norteamericana va a afectar especialmente a los países del Mediterráneo, donde más puestos de trabajo se perderían, y obviamente los inversores, cuando establezcan las hipotéticas nuevas unidades de negocio que podrían crear trabajo, lo harían en aquellos sitios en los que las condiciones laborales fuesen mucho más positivas. Por lo tanto, en la Europa del Este, en este momento. Y eso implicaría que sería preciso y necesario un desplazamiento masivo de trabajadores desde el sur de Europa hacia allí. Obviamente, eso no se va a dar. Por no hablar de que la cuantificación de la formación, la cualificación necesaria de ese tipo de trabajadores o los costes de movilidad no están para nada contemplados. Podríamos dar algún dato para que se vea cómo del dicho al hecho van trechos muy largos, y es que hay un tratado que sí podemos analizar, que es el Tratado de Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en el que también los mexicanos aplaudían, los gobiernos mexicanos, sabremos con precisión, aplaudían este tipo de acuerdo, porque los datos que manejamos son los siguientes. Datos oficiales casi a la coma, porque son datos perfectamente medibles. En Estados Unidos se han perdido 900.000 puestos de trabajo. En Estados Unidos. Y en México se han perdido 2 millones de puestos de trabajo con la implementación del tratado. Con un agravante especial en México. Y es que fundamentalmente se han perdido puestos de trabajo en el ámbito de la agricultura familiar. Es decir, en aquello que cohesionaba, en cierto sentido, la economía del país. Y se ha trasladado una parte de esos puestos de trabajo, menos obviamente que los que se han perdido, a el empleo remunerado temporal. Hágase la evaluación. Economía familiar agrícola, el maíz especialmente, trasladado a puestos de trabajo para las grandes compañías de las producciones. Las multinacionales transgénicas que han debido arrasar. Efectivamente. ¿Y el tercero en discordia, por lo menos algo positivo para Canadá o tampoco? No, Canadá también. De hecho, Canadá, por ejemplo, ha tenido muchos conflictos. Incluso ha tenido procesos de ISDS también. Qué ruina. Importa. Bueno, es que no tenemos que confundir el conjunto de los ciudadanos con los acuerdos de las élites económicas. Exacto. Por eso el discurso, que es verdad que es sonoro, pero que es real, es que estamos hablando de la oposición a un tratado, porque el tratado en sí a quien beneficia es a las élites económicas. Como diría Ramonet, volvemos a esta especie de nuevos regímenes totalitarios, ¿no? Que es los globalizadores económicos, los globalitarios. Y José Ramón, ¿el actual gobierno de España cómo se está situando? ¿Cuál es la posición que ha optado? Bueno, hacia este tratado. El actual gobierno de España y el Partido Socialista, tiene alguna duda, pero en este momento se posiciona claramente a favor del gobierno, está absolutamente a favor del tratado, lo cual no es nada extraño, entendiendo su concepción ideológica, incluso las propias políticas de ajustes que ha llevado en el conjunto del Estado desde que gobierna. Ha llegado a tal punto que la izquierda plural presentó una moción en la que solicitó una comisión de seguimiento del tratado, solicitó que se sometiese a referéndum la firma o no del tratado, etcétera, y lo ha negado absolutamente todo. Ha llegado a decir que desconocía algunas de las cosas que se le pedían cuando ellos están en la mesa de negociaciones. Por no hablar que el jefe negociador es español. Sí, de todas formas, por emplear un poco en positivo, yo que el bipartidismo monárquico esté a favor del tratado, o sea, me parece lo más coherente de sus posturas. Y a la izquierda plural, o a la izquierda mía, no voy a decir nada, me voy a callar. Simplemente, mirándolo en positivo, en principio, personalmente soy un poco subversivo, entonces pienso que las leyes no pueden estar por encima. Cuando lo he dicho antes para Cataluña, para mí vale para todo el Estado y para cualquier soberanía de ámbito estatal. Las leyes evolucionan con los pueblos y tienen que estar sujetas a la evolución de una sociedad. Por lo tanto, a mí me pueden venir con tratados internacionales que ha firmado un gobierno no legitimado para firmar tratados de ese calibre sin la aprobación, por lo menos por referéndum, de un pueblo, y el día que se pueda hacer un referéndum, explicándolo bien, donde la gente diga, no salimos de aquí. No hizo el señor González un referéndum para volver, para entrar en la OTAN, cuando decía que no, hagamos uno. Creo que eso sería uno de los caminos. Hay muchísimos otros, pero y es que a mí la movilización popular me sigue pareciendo muy, muy, muy potente. Bueno, en este caso no es que sea muy, que es clave. O sea, del tratado, en lo que se podría decir, voy a parafrasear a Susan George, lo que se podría decir es que es como los vampiros. Cuando salen a la luz, se pueden derrotar. Es decir, y esa es la cuestión. Por eso, precisamente, uno de los elementos claves es la difusión y que la gente tenga conocimiento del mismo. Porque el perfil con el que se está tratando este asunto es un perfil tremendamente bajo. Estamos haciendo esfuerzos, publicando artículos, pero claro, no dejan de salir habitualmente en nuestro 20% de público convencido. Entonces la cuestión está romper esa barrera y llegar a procesos de discusión con la contraparte, y hasta ahora no se está produciendo excesivamente. Esta capacidad de movilización es lo que va a permitir que sí se produzca ese contraste de ideas, que los más media, que todo el mundo lee, realmente se genere este tipo de debate y que la gente se informe. Y que una vez que se informe, obre en consecuencia. Ahí ya no me puedo meter, pero por lo menos que se sepa de qué estamos hablando. ¿Y el resto de países cómo están? ¿Qué opina de esto Francia o Alemania, sí, por ejemplo? Sí, ¿qué tipo de contestación europea en este momento más o menos puede haber? ¿O de aquí hacia un futuro inmediato, qué tipo de movilizaciones a nivel europeo, si conoces algo? Bueno, en Europa es más potente que aquí. Bueno, sí. Nosotros con ATTAC, por ejemplo, ATTAC en Francia tiene mucha fuerza, ATTAC Alemania tiene mucha fuerza, porque son organizaciones potentísimas. Y además en Alemania hay una cuestión que es pertinente, es que los sindicatos son los que movilizan realmente el voto socialdemócrata, y como son los que movilizan el voto socialdemócrata, tienen mucha más capacidad de influencia sobre sus políticos. Aparte que el Grupo Verde es un grupo potente que se opone claramente al tratado. Entonces, bueno, le podemos poner algún matiz, porque yo tengo un buen amigo verde que está en Bruselas y ya le dije, porque firmaron el tratado de libre comercio con Ucrania. Y en fin, había una pequeña contradicción en este asunto. Oye, ¿no? Mira, es una cosita, antes de acabar el programa, porque estamos hablando ahora del TTIP mucho, pero hay otros acuerdos de libre comercio, ¿no? Había uno entre Estados Unidos e Israel, creo. Me imagino que también son ejemplos, y hay otros pululando por ahí que no se comandarán. Bueno, los que más nos afectan a nosotros, particularmente, bueno, se firmó uno con Corea hace un año. Es verdad que ahí sí hay barreras arancelarias sustantivas, con lo cual el tratado como tal era más interesante. En este momento está aprobado, porque se ha cerrado el proceso de negociación, tiene 1.600 páginas el tratado, el CETA, que es con Canadá. Y mira, a este respecto es interesante apuntar un aspecto, es que el tratado tiene 1.600 páginas, de la cual 500 son anexos. Y yo, cuando en un documento veo muchos anexos, generalmente me pongo a temblar, porque en esos anexos es donde se está introduciendo la mayoría de los elementos que pasan desapercibidos y que realmente son... Pasa con todos los textos, la mayoría es paja, y luego cuando llegan las disposiciones transitorias y los anexos, ahí es donde se lía todo. Sí, y luego hay otro tratado que se está negociando, que ya es entre Estados Unidos, Europa y otros 50 países, que es TISA, y que este es especialmente peligroso porque realmente a lo que afecta es a los servicios públicos. Lo que se está tratando es de liberalizar los servicios públicos y convertirlos en objeto de mercado. Y ese realmente es muy peligroso. Estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de todo este tipo de cuestiones. Aquellas cosas que nosotros como europeos las consideramos ya como una cosa normal. Parte de nuestra normal. Historia. Pero aparte, bueno, es que viniendo de Estados Unidos, un país donde hablas de sanidad pública y la gente de la calle, no ya los gobiernos ni el FBI, la gente de la calle te llama comunista por hablar de sanidad pública, es para echarse a temblar. Bueno, pero si me permites, te voy a hacer un matiz. Estoy de acuerdo con ese concepto ideológico, pero también quisiera recalcar que claro, es verdad que cuando citamos a Estados Unidos continuamente hablamos de Estados Unidos en clave negativa, pero no hay que diferenciar, no digo en el tratado, pero hay que diferenciar entre sus élites económicas, sus gobiernos y sus trabajadores, porque ellos se van al paro igual, sufren el fracking igual o más que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en abril se va a hacer una jornada internacional entre Europa y Estados Unidos y ellos también tienen una capacidad de movilización antitratado muy significativa. Ya os adelanto que en abril va a haber una jornada. Cierto. José Ramón, que es una labor de ATAC Vizcaya es descender un poco, que la gente, o sea, difundir en qué consiste este tratado. Y para terminar, a mí me gustaría que dijeses en un par de frases, si yo tengo que salir de aquí y decirle a mi cuadrilla, oye, que el TTIP significa esto y nos afecta en esto. ¿Cómo lo puedo definir bien? Sí, bueno, yo si hay que decir un par de frases y luego me vas a hacer que lea un poemita, ya que me habéis dicho que tengo que acabar en positivo. Muy bien. Entonces, si tuviese que decir un par de frases, querría decir que todo aquello por lo que hemos luchado en los últimos 100 años en Europa, con la firma de este y otros tratados, lo vamos a perder. Y que esta Europa que nosotros entendemos que tiene que estar basada en los derechos humanos, en el equilibrio de las personas, en el reparto de la riqueza, etcétera, con este tratado lo vamos a perder. Y en la clave positiva. Lo suelo utilizar en las charlas que doy porque la gente si no me dice que acaba muy deprimida. Entonces trato de animarle con un poema de León Felipe que él se lo dedicó a Inglaterra. Y entonces decía algo así como: a la larga la historia es mía, porque yo soy el hombre y tú solo un trus de mercaderes. La historia es larga, el hombre eterno, y tú eres solo la sombra pasajera de la avaricia. Es decir, si luchamos, podremos. Pues mira, ¿ves? Así podemos. Muy bien, así nos vamos mucho más a gusto. Sí, claro que ¿ves? Sí. Bueno, José Ramón, pues muchas gracias por haber aceptado venir a Irola. Gracias a vosotros. Cuando quieras, tienes aquí sitio para difundir todas estas iniciativas y que la gente realmente sea consciente de lo que cosas. Supone. Por ejemplo, nosotros nacimos con el ATAC, nació con el IETF, que es la tasa de las transacciones financieras, la llamada tasa Tobin, y el ECOFIN del otro día, pues no le ha dado la puntilla definitiva, pero se la va a dar en diciembre. Quiere decir que al final son luchas con las que se trabaja mucho y a veces son un poco frustrantes, porque esta tasa sería fundamental para restringir todo lo que es la economía financiera. Exacto. Es decir, todos los movimientos de capital que tanto afectan, porque ese pequeño coste que tendría, que es muy pequeño, ya supondría que no se convertirían en rentables determinadas operaciones y por lo tanto no se harían. Como anécdota decir que Estados Unidos invirtió cientos de millones de dólares en hacer un cable de fibra para conectar la bolsa de Chicago con Wall Street y no hizo una autopista que era mucho más importante para los ciudadanos en esa misma dirección. Mucho de lo que hablar queda. También estáis en Facebook, te he visto que tenéis un perfil, sí, de ATAC Vizcaya. Le he dicho a mi informático que haga un Twitter, porque como presentamos a Arcadio Oliveres, tengo que ir a presentarle el lunes que viene y lo está circulando por Twitter, y como no teníamos Twitter, digo, haz un Twitter, porque si no, no vamos a poder retuitear. Aunque las redes sociales están muy bien, pero no deja de ser el público habitual. Hay que romper un poco esa barrera, hay que sacarlo mucho más a la calle. ¿Qué tenemos la semana que viene, Ana? Pues no me acuerdo, ¿qué íbamos a hablar? Ah, lo de el tema del aborto de las chicas, creo que bien, de aquí bien. De la Egoechea. Vale. Pero bueno, como ya sabéis que aquí improvisamos sobre la marcha, pues podemos venir con otro tema. Pero bueno, seguro que estaremos aquí el próximo martes de 6 a 7 en directo en Berdinak Iguales 107.5 de tu FM. Agur, eskerrik asko. Creo que íbamos a hablar.